bendiga esta casa. He comprado. Claro, con mi dinero. Solo pedían 15 libras. ¿15 libras? Sí, pero lo he conseguido por 12. Es un robo. Venga, papá, no está mal. Mira, tiene hasta el impuesto de circulación. Pero no durará. Muy bien. Mira la rueda. Tiene una de recambio. Necesita un poco de aceite. Prueba con parafina. ¿Parafina? Unos 40 galones, lo rocías todo y después una cerilla. ¡Papá! Otra vez nos están contaminando. Se van a mudar y queman los trastos viejos. Pero es que no se dan cuenta de lo que están haciendo al medio ambiente. Se está contaminando y envenenando la atmósfera. Ya lo sé, es vergonzoso. Dentro de 15 años la Tierra estará acabada, inhabitable. Toda la atmósfera destruida. ¿No te preocupa? Sí, claro que me preocupa. Entonces haz algo. ¿Qué puedo hacer? Vete ahí al lado y díselo. ¿Que les diga qué? Pues que apaguen la hoguera. No. Pues la señorita Werbon dice que... No me importa lo que diga la señorita Wengo. No voy a pelearme con mis vecinos para complacerte a ti y a tu profesora de biología. Oh, eso es típico de vuestra generación. No os importa porque ya no estaréis aquí. Pero estáis matando a mi generación. La humanidad está perdida, papá. Y me estáis asesinando poco a poco. Ven aquí que yo lo aceleraré. Está bien. Si tú no vas, le diré a mamá que vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde crees que puede estar tu madre un sábado por la tarde? Ay, no sé, Betty. ¿Tú qué opinas? Ah, no entiendo de peces. Sé que los pájaros disecados se venden. Oh, eso no está disecado. ¿Ah, no? No, es de yeso. No vale nada. Bueno, yo sé que los pájaros disecados... Oh, los pájaros son diferentes. Especialmente los búhos disecados. Pero eso no es un búho, ¿verdad que no? Eso es un pescado y ni siquiera está disecado. Sí, supongo que tiene razón. Es de yeso. Gracias por decírnoslo. ¿Qué vale el bacalao, reverendo? Una libra. Le doy 50 peniques. De acuerdo. Jean, ¿qué te parece? ¿Lo dices para nosotras? No, no, para mi Trevor. ¿Cómo va? Hola, Trevor. Llegas justo a tiempo. Te lo digo en serio, no sé cómo te las arreglaría sin mí. ¿Cuándo traen el cobertizo? La semana próxima. A mí también me gustaría un cobertizo. No hay quien entre en el garaje con tanto trasto. Con el nuestro paseo. No sé de dónde vienen todos esos trastos. Yo sí lo sé, de los malditos rastros. Da igual, cuando Betty y Jan tengan su puesto, a lo mejor conseguimos deshacernos de alguno. ¿Que tengan su qué? Su puesto, están buscando un puesto en el mercado. ¿Estás bromeando? No, no bromeo. Me extraña que Yal no te lo haya dicho. Ni una palabra, ni una sola palabra. ¿Y por qué? Porque sabe que no se lo voy a consentir. ¡Pero si no pasa nada! No voy a permitir que mi mujer se pase el día en la calle vendiendo basura. Es un puesto, Sid, un puesto interior. Venderán antigüedades. ¿Antigüedades? Las de mi tía, ¿y qué saben ellas de antigüedades? Me lo llevo. Gracias. ¿Cuánto cuesta esto? No estoy segura, señora. Pero mi hija no tardará mucho. Ha ido a buscar el té. Pues resérvemelo, ¿de acuerdo? Sí, claro que sí. Aquí tienes el té, mamá. Muchas gracias. Gracias, no tardaré. Toma, coge esto. ¿Cuánto cuesta? 50 peniques. Me lo quedo. Gracias. ¿Dónde está mi orinal? No lo sé, señora. ¿No se lo habrá dejado por allí? No, no, no. El orinal, el bacín. Oh, ya lo he vendido. Le he dicho a esa vieja que me lo guardara. Esa vieja, como usted la llama, es mi madre. Mire, no me importa de quién sea madre. No tenía derecho a vender mi orinal. Señora, haga el favor de bajar la voz. No me señoré. Quiero mi orinal. No nos está yendo mal, ¿verdad? Pronto tendremos suficiente para empezar. Annie, la vecina está haciendo limpieza. Me ha dicho que también nos va a dar algunas cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Unas cosas que le prometí a Jean para su puesto. Parece que todo el mundo lo sabe, menos yo. Bueno, cógelo, Sid. Es que no es definitivo, ¿sabes? A lo mejor no lo abre. Claro que lo hará, conozco a Jean. Si piensa en hacer algo, lo hace. No te vayas, todavía hay más. Seguro que Tom ha intentado quemarlo. Seguro que Tom sabe lo que hay que hacer. Sí. ¿Qué es esto? Es una pata de elefante. ¿Dónde está el resto? No se lo preguntes, que igual te lo da. Sí, aquí tienes. Tengo más cosas. Tengo más cosas dentro. Si quieres, puedes venir a buscarlas. Muchas gracias, ya se lo diré. Bueno. Nos vamos el lunes. Los nuevos inquilinos llegarán el martes. Todavía no les conoces, ¿verdad? No, ¿qué tal son? Oh, ella es muy agradable, te gustará. ¿Y qué me dices de él? Bueno, no está mal. ¿A qué se dedica? Es funcionario o algo así. No está mal. No paras de decir que no está mal. ¿Qué le pasa? Nada. No está mal. Solo que es un poco estirado. Estirado. Entre nosotros, sí, es un poco altivo. Una maravilla. Me sabe mal que nos vayamos. A mí también. Bueno, pero vendréis a vernos a Bournemouth. Sí que iremos. No me gusta cómo suena ese tipo. No, no me lo puedo imaginar ayudándote con el cemento. ¡Ah! Pero siempre te tengo a ti, ¿no es así? ¡Sid! ¡Sid! ¿Dónde estás? Aquí. Espera. ¡Sid! Siéntate. Eso es. Así está mejor. Agarra esto. Eso es. Espera un momento. Así está mejor. ¿Qué pretendes? Quédate ahí hasta que se seque. Así tendremos una estatua para el jardín. Mira, mira esto. Tiene una pinta bastante horrible. ¿De quién es? ¿Puedes con todo? Sí. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. No, es una ganga. Claro que hay que arreglarlo un poco. Sí, ahora mismo me voy a ver si consigo unos recambios. Te recogeré en el camino, ¿vale? De acuerdo, adiós. Sí. ¿De quién es ese horrible coche que hay ahí afuera? Es de Mike. Lo acaba de comprar. Oh, sí, no es verdad. ¿Que sí? Bueno, ¿y por qué no lo has impedido? ¿Cómo iba a impedírselo? No sabía que era suyo hasta que ha aparecido con él. Pues tenías que haber ido con él. Haberlo visto tú. No estoy dispuesta a tener ese trasto aparcado delante de casa. Pues espera a oírlo. ¿A dónde va con el coche? ¿Y cómo voy a saber a dónde va? ¿Te importaría decirme qué vas a hacer con este trasto? Era una ganga. Suena bien, ¿eh? ¿Crees que yo no lo sé, verdad? ¿Qué sabes qué? Todo eso del puesto que crees que vas a abrir. ¿Quién te lo ha dicho? No importa quién me lo haya dicho, lo sé y no lo voy a consentir. Esta es mi última palabra. No hace falta que grites, Sid. No hace falta que se entere todo el vecindario. Los vecinos ya lo saben, no han parado de traer cosas en todo el día. Están vaciando sus basuras para dárnoslas a nosotros. Mira todo esto, mira qué desorden y tienes el valor de quejarte del coche. Supongo que ha sido Trevor. Le pedí a Betty que no dijese nada. No importa quién me lo haya dicho, la cuestión es que lo sé y no lo voy a consentir. Y eso es todo. Ya verás cuando vea a Trevor. Oye, ¿esto es para mí? No, si te vas a revolcar en el cemento. Mira, yo no me he revolcado en el cemento. Ya me he resbalado. No lo entiendo. ¿Por qué tiene que saberlo todo el mundo menos yo? Porque sabía que ibas a armar un escándalo. Siempre lo armas. Pero si no hace falta que trabajes, no es así. No es un trabajo. Es por hacer algo, por salir de casa. Y mientras tú estás fuera, ¿quién va a cocinar? Oye, tú no eres un inútil. Solo van a ser un par de días a la semana. Es mi hobby, sí. Es por hacer algo. ¿Qué hay de malo en eso? Es degradante. ¿Cómo va a ser degradante? Lo único que voy a hacer es vender. Tú también eres vendedor. Vendes artículos de papelería. Te pasas el día vendiendo libretas y clips y tiralíneas y... Pero nunca he vendido algo así, ¿verdad que no? No veo la diferencia entre esto y los tiralíneas que tú vendes. La vería si te sentases en uno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Basta! Ah, hola, Sally. Señor Hobbs, no queme esa silla, por favor. No sabe lo que significa para todos nosotros. Oh, lo siento. Quédatela, por supuesto. También tengo un par de botas viejas. Señor Hobbs, ¿no se da cuenta de lo que está haciendo? El aire está contaminado y envenenado. Dentro de 50 años la Tierra se habrá acabado. No hace falta que me lo agradezcas, bonita. Quédatela. Adiós. Desde que nos casamos siempre ha pasado lo mismo. Todas las ideas que tengo me las pisas. Has acabado con toda mi iniciativa. Lo que tú quieres es una esclava. Solo piensas en mí como alguien para... alguien para lavar y planchar y limpiar todo lo que ensuciáis y cocinar. De acuerdo, ponlo. No me extraña que exista un movimiento de liberación de la mujer. No me extraña. Yo también debería estar con ellas. Te he dicho que lo pongas. ¿Que ponga qué? Ese puesto del que no paras de hablar. ¿Quieres decir que no te importa? No. Oh, cariño. Espera un minuto, siempre y cuando dejes de pedirles a los vecinos su basura. ¿No te parece? Se van a pensar que somos mendigos. El señor Hobbs ha dicho que igual te dan algo por esto. Oh, mira esto. El paso siguiente será darme sus trajes viejos. Me ha dicho que tenía un par de botas viejas. Esto no puede ser, es demasiado. ¿A dónde vas? A decirle lo que puede hacer con sus trastos. Ah, claro que si no las quieres. ¿Que no las quiero? Bueno, claro. Claro que las quiero. Pasa. Es que... No, no estaba hablando de estas botas, ¿no? Estaba hablando del trasto de Mike. ¿El trasto de Mike? Sí, el coche está en un estado horrible, todo oxidado. Pero estas son unas botas preciosas. Muchas gracias, Annie. ¿Son botas de caballería? Sí. El abuelo de Tom las llevaba en la guerra de Prusia. ¿Prusia? ¿Son tan viejas? Nunca, nunca lo hubiese adivinado. Pero Prusia, eso las convierte en una especie de antigüedad, ¿no? Quiero decir que pueden ser muy valiosas, ¿no es así? Quedarán de maravilla una vez que le pongáis betún. Ah, eso es un trabajo para sí. Aquí las tienes, querido. Gracias. Sí, bueno, les daré un buen cepillado. Sí. Sally, dame eso, ya que voy a limpiar esto, voy a intentar arreglar la silla. Muchas gracias, eres muy amable. De nada. No, gracias, ya he ido. Sí, lo he estado mirando en este libro. Es georgiano. Quedará muy bien de macetero. Ha sido una ganga. Mejor. Tiene 200 años y me ha costado 50 peniques. ¿Solo 50 peniques? Pues debían tenerlo escondido. Ah, sí. ¿No ves que has despertado a todo el mundo? ¡Idiota! ¡Páralo ya! ¡Me has hecho daño! Mejor, para de una maldita vez. Sí, no hables así. ¿No sabes que hoy es domingo? Ya sé que es domingo y tenemos derecho a descansar. Pues vuelve a la cama. No, él lo ha estropeado todo. Uno de estos días lo mataré, si los vecinos no lo hacen primero. ¿Qué haces levantada? Hoy tengo muchas cosas que hacer. Desde luego me asombráis. Todos los días de la semana os han de sacar de la cama con dinamita y el domingo, cuando se puede descansar un poco, os levantáis con el alma. No puedo perder el tiempo en la cama mientras la gente destruye el medio ambiente. Pues tu hermano no es que ayude mucho con ese coche. No es culpa de Mike. Ya sabes que no tiene mucho dinero, solo tiene lo de la beca. Otra vez con lo mismo. Cuando yo tenía tu edad, creo... Oh, ya lo sé, papá, pero eso fue hace mucho tiempo. Entonces la gente no iba en coche, iba en burro. Gracias. Es igual, me va a acompañar. ¿A dónde? A la Liga Anticontaminación. Formo parte del comité. Oh, eso está bien. Pues yo no te veo muy interesado. ¿Quién ha dicho que no estoy interesado? Incluso los viejos como yo podemos contaminarnos. De hecho, yo estoy muy interesado en los problemas del medio ambiente. ¡Perfecto! Entonces vente a la reunión conmigo. Bien. Hoy no puedo. He prometido a Trevor ayudarle a desatascar las tuberías. No, seguro que eso es mucho más importante. ¡A una reunión antipolución! Entonces, ¿cuándo vais a poner el puesto? Mañana iremos a ver. Oh, gracias a Dios. ¿Dónde está el azúcar? Debajo de eso. Fantástico. Eso solo estará aquí hasta que limpien el garaje. Cinco años en Bellas Artes y mira lo que hace. Todavía no está acabado. ¿Cómo puedes saberlo? Porque me lo dijo. Tiene que terminarlo hoy, para los exámenes. Un momento, ten cuidado con ese embudo. Creí que lo usabas para llenar el cortacésped. No, el verde es para la máquina. Este es para mi vino. Me voy a alegrar mucho cuando tenga mi cobertizo, pero no voy a dejar que me lo llenéis de basura. Pero si todo esto es tuyo. ¿Mío? ¿Aquí qué hay mío? El cortacésped. No es mío, es de la familia. Solo que te crees que es mío porque soy el único que corta el césped en esta casa. ¿Y qué me dices de todo este vino? Unas pocas botellas de vino. ¿Qué más? Continúa, ¿qué más? Esta basura no es mía. No, la tuya la has metido en la casa de al lado. Dios mío, mira qué hora es. Abrirán en 5 minutos. Se supone que me vas a ayudar a ordenar todo esto. Sí, bueno, cuando vuelva. El bar no se va a mover, Sid. Estará en el mismo sitio dentro de media hora. Sí, ya, pero tengo que ver a un tipo australiano. A lo mejor me hace un pedido. Hasta luego. Adiós. Bien, esto se puede tirar fuera. Y le dije, a mí me puedes dar 3 coches. Un Jaguar tipo E, un Bentley o un Mercedes. Si no, ya te puedes quedar con el trabajo. Tienes razón, hay que hacerse valer. Tómate otra cerveza. No, no, no, no. Yo invito. Alma, 3 whiskies dobles. Ahora me acuerdo. Sí, tengo algo para ti. Lo mismo sucede en nuestra empresa. Querían que yo abriese la sucursal de Melbourne y eso más o menos significa encargarse de toda Australia. A ti te iría bien por allí, Sid. Eres el tipo de persona que les gusta. Aquí tienes. A nosotros no nos sirve. He pensado que a Jan le darán algo por él. Es para mi esposa. Es que recoge cosas para caridad. Sí, sí, sí. Ya lo entiendo. Alma, ¿tienes un poco de papel? No, no, quiero decir para envolverlo. Madre mía. Los nuevos inquilinos van a quedarse con la moqueta de la escalera. A nosotros no nos sirve la nueva casa. Es una moqueta bonita. Ajá, solo pedimos 40 libras y él todavía se lo está pensando. ¿Y qué se puede comprar por 40 libras hoy en día? Eso es lo que yo le he dicho, solo hace 18 meses que la tengo. ¿Y ella qué tal es? Es muy agradable. Es a él al que no puedo tragar. Ugh, vamos. ¿Hay algo que no quieras? Pues eso no nos lo vamos a llevar. ¿Si a ti te sirve de algo? Claro que sí. ¿Cuánto te costó? Puedes quedártelo, a nosotros no nos cabe. Y no quiero dejárselo a ellos. Toma, sujeta esto. Necesitarás un destornillador. Está muy sujeto. Después de comer, le diré a Sid que me ayude. No hay prisa, Sid. ¿Eh? He dicho que no hay prisa. ¿Para qué? Para ir a buscar la repisa que me han dado los vecinos. Podemos ir cuando quieras. Estaba completamente dormido. No te preocupes, no hay prisa. Bien. Solo que me gustaría tenerla esta tarde. Bueno, pues entonces vamos. Sí, te espera que acabe de fregar. ¿Lista? Ahora no podemos ir. Están aquí. ¿Quién está aquí? Los nuevos inquilinos acaban de entrar. Avísame cuando se vayan. Señores Baines, pasen. Hola, por favor. Señora Hobbs. Hola. Hemos decidido quedarnos con la moqueta de la escalera. Perfecto. ¿Cómo quedamos? 40 libras. Creo recordar que su marido dijo 37.50. ¿Cuándo? Cuando encontré una quemadura. Aquí está. Será mejor que vea a mi marido. Voy a avisarle. Tom. ¿Sí? ¿Puedes venir un momento? Ahora mismo voy. De acuerdo, entonces. Por supuesto, voy a arrancar todo esto. Pero sí tiene unas flores preciosas. Cubiertas de pulgones. Ácaro rojo. Todo lleno. ¿La sulfata? No. Pues debí haberlo hecho. Es la única forma de controlar los insectos. Yo creo mucho en los sulfatos. ¡Para en el agua! ¡Sí, es eso! ¡Enciérralo! ¡Pero si no está abierto! ¡Rápido, rápido! ¡Deprisa! ¡Papá! ¡Papá, ven, date prisa! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué pasa, Tom? ¡La manguera! A ver, ahora. ¡Por favor, ciérrenla! ¿Dónde vas? Voy a cortar el agua. ¿La llave dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está la llave? ¡Es este idiota! ¡La tienes ¿Pero tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, papá? Sierra, ¡Dios mío! ¡Déjalo! ¡Papá, sierra. No! ¡Para, dame, papá! Dame, ¡para, dame, déjalo! No. ¡Por favor! ¡Déjalo! ¡Pedazo de idiota! ¡Mamá! ¡Cretino! ¡Mamá! ¡Papá se ha vuelto loco! ¡Mamá! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Quieres soltarlo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suéltalo! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Que lo suelten! ¡Mamá! Estoy seguro que ha sido un accidente. No lo han hecho deliberadamente, no son así. Estoy segura que enseguida vendrán a disculparse. Claro, ustedes les conocen, pero yo no. Saca la mano. ¿Nada de nada? Nada, solo me ha mirado. ¿Pero qué le dijiste? Bueno, mamá, le he dicho que dentro de 50 años la Tierra será un montón de basura y de polución, moviéndose lentamente alrededor del Sol. Le he dicho que su generación es la responsable de la salvaje explotación de los recursos naturales. ¿Pero no le dijiste que sentías mucho haberle mojado? Sí, creo que sí. Bueno, igual no le he dicho que lo sentía. Quiero decir, ha sido culpa suya. Y la señorita Wilmore... Sally, ya he oído bastante de la señorita Wilmore. Desde que estás en su clase no hemos tenido más que problemas. Pero mamá, si tú me dijiste que hiciese biología. Sí, ya lo sé. Pero cuando yo estudiaba biología era algo bonito. No íbamos por ahí dándole manguerazos a la gente. Todo lo que hacíamos era cortar ranas. Sí. Sí. No te olvides que tenemos que ir a buscar la repisa esta tarde. En cuanto vuelva de trabajar. Ah, sí. ¿Qué? Esta mañana vamos a mirar lo del puesto. Bien. Adiós, cariño. Adiós. Ten cuidado. No te preocupes. Adiós, Sid. Adiós. Os iremos a visitar. A ver si es verdad. Y oye, Sid, no os olvidéis de la repisa. No, no, no. No quiero que se la queden ellos. No, no te preocupes. Ah, Daphne, estas son las dos encantadoras señoritas que se van a quedar con el puesto vacante. Más tarde. Bueno, pues son 6 libras a la semana por adelantado y pueden traer las cosas en cuanto quieran. Gracias. Bienvenidas a la familia. Es que está un poco preocupada, ¿saben? Una de las señoras le ha quitado a su mejor cliente. ¿De verdad? Sí, eso ha provocado un mal ambiente, como pueden ver. Y nos gustaría poder evitar este tipo de cosas. Quiero que seamos una gran familia. ¿Usted está casada? Sí, las dos estamos felizmente casadas. Será mejor que le paguemos, ¿no cree? Antes de que nos olvidemos. Sí, gracias, sí. Bueno, si una semana creen que no van a poder pagar, vengan a verme, que yo soy muy comprensivo. Y seguro que podremos hacer algo. Yo las he visto en algún sitio. En un mercadillo. Ah, es verdad. Iban detrás de él, ¿verdad? Sí, y usted nos dijo que no valía nada. No sabía que estaban en este negocio. Lo deberían de haber dicho. Es igual, no vamos a discutir por un bacalao disecado, ¿verdad que no? ¿Quieren una taza de té? De acuerdo, gracias. ¿Ya han conocido al dueño? ¿Se refiere al señor Oldham? Sí, a ese me refiero. Es un viejo sátiro. Hola, Mike. Bueno, Sally, he acabado la universidad, a no ser que haya suspendido. ¿Cuándo lo sabrás? En un par de meses. He buscado un trabajo. ¿Dando clases? ¿Cómo voy a dar clases? Estamos en vacaciones. Tonta. Oh, me había olvidado, nosotras no acabamos hasta el jueves. ¿Dónde están papá y mamá? Ahí al lado. Esto no está hecho para sacarlo con prisas. Mira. Más largo y hubiésemos tenido un perchero en casa. Seguramente ha estado aquí muchos años. Creo que aguanta todo el edificio. Ya está suelto. Ahora, deja que yo coja el peso. Sujétalo poco a poco. ¡Oh, no puedo sujetarlo! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo lo tengo! Ponlo en el suelo. Cuidado con los pies. ¿Cuándo has dicho que venía? Mañana. Oh, Sid, ¿qué vamos a hacer? Volverlo a poner. ¡No! Annie no quiere que se lo queden ellos. Es muy urgente. La próxima semana... No, no, no, no. La próxima semana no me sirve. Hay que hacerlo esta noche. No. Es un simple enyesado. Lo siento. Pero si lo puedo hacer yo mismo. Pues entonces hágaselo usted. De acuerdo, lo haré. Buena suerte. Lo mismo digo. Intenta alguien más. No hay nadie más. He llamado a todos los albañiles de la guía. A lo mejor Trevor conoce a alguien. Ya está. Ya está, el cuñado de Trevor. Eso es, que no quede grumoso. Continúa removiendo. No le entretengas mientras trabaja. Madre mía, qué viento. ¿Estás seguro de que esto estará listo para mañana? Claro que sí. Si estuviésemos en uno de esos nuevos edificios, también lo empapelaría. ¿Y esto también hay que empapelarlo? Bueno, esto lo acabo yo en 10 minutos. El viejo Alf es todo un yesero, ¿sí? Menos mal que estaba en casa. 2 minutos más tarde no me hubieses encontrado. Tenía que ir a hacer un trabajo en Wembley. Señor Murray, le llama a su mujer. Dice que es algo de un tejado en Wembley. Dios mío, ha volado. ¿El qué? El tejado de Wembley. Ha sido el viento. Sabía que iba a suceder. Toma, tengo que irme inmediatamente. Espera un momento, ¿y la pared? No pasa nada, volveré enseguida. Continúa removiendo el yeso y que no se te seque. Señor Murray. Esto es muy urgente. Tiene que estar acabado para mañana. No te preocupes, Sid. Volverá. Al menos sabemos que no tarda mucho en secar. ¿Qué hora es? Las 10 en punto. Lo sabía, lo sabía. ¿Cómo es posible ir a poner un tejado y volver esa misma noche? Sí, lo que ha volado ha sido la cubierta. Pero con este tiempo podía haber volado todo. Y él también ha volado. Sí, no te preocupes, volverá. ¿Cómo lo sabes? No se ha terminado la cerveza. Bueno, yo no voy a esperar. ¿Pero qué podemos hacer? Ahora lo verás. Mira esto. ¿Quién necesita yeseros? Fantástico, Sid. Un trabajo excelente. Y fíjate. Las 5 en punto. No está mal. Solo nos ha tomado 7 horas. Fantástico, fantástico. ¿Qué hacemos con todo esto? Enterrarlo en el jardín. Muy bien. Espera un momento. Gracias. Padre, mira. No me extraña que se le volara el tejado. Pero sale demasiado caro. Ah, eso no importa. No es el mismo color. Ya lo sé. Por eso he comprado este bote de pintura. Voy a llevar a Sally al colegio, mamá. ¿Os podemos ayudar en algo? No, gracias, cariño. Tened cuidado. Adiós. Hay que dejarlo secar unos minutos. Muy bien. Vamos a limpiar. De acuerdo. Se van a encontrar con papá. Oh, no, no, de eso nada. ¿Qué pasa? No lo sé, siempre le pasa lo mismo. ¿Dónde? Mike los está entreteniendo, pero no sé por cuánto tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Corta esto! ¡Tijeras! Rápido, córtalo. Trae la pintura. Pon un pie ahí. Eso es. Ahora el cepillo. ¡Sal de aquí! ¡Oh, Sally! Lo siento, Sid. Vamos a volver a empezar. ¡Adelante! ¡No, ahora no! ¡Ay! ¡Solo sujétalo! ¡Estires! ¡Mierda! ¡Deja ya de intentar ponerlo en marcha! ¡Empújalo! ¡Sácalo de en medio! ¡Tienes razón! Sí, pero... ¡Venga, que no tenemos todo el día! ¡Venga, vamos! ¡Muévete! ¿Tienes puesto el freno de mano? ¿El qué? ¡Que pongas el starter! Coge eso, que debe ser el freno de mano. Ah, sí, lo siento. Ahora intenta. ¡Pero conduce derecho! ¿Qué? ¿Es que no tiene volante? No sé si no tiene volante o cabeza. Se está cayendo a pedazos. Date prisa, Sid. Está quedando muy bien. Dale la vuelta. No, el otro. Déjalo, déjalo, déjalo. Venga, sale. Coge este momento. Eso es. No os preocupéis. Yo lo arreglaré. ¡Oh, Sally! Ve a ver si viene. Venga, sal de ahí. Ya lo haré yo. ¿Ha habido un accidente? Un camión de mudanzas le ha dado un coche. ¡Empujad! ¡Empujad! Oh, ¡ha habido una colisión! ¿No habrá sido el coche de Mai? Sí, pero Mai no conducía. ¿Quién conducía? Nadie. ¿Nadie? Sí, verás, lo que ha pasado es que Mai... No importa, ya nos lo contarás más tarde. Toma, abre esta lata. ¡Qué horror! Bien, ¿quién conducía el vehículo? Nadie. Tú lo conducías. No cuando le dio a ese coche. Entonces, ¿quién lo conducía? ¿Y usted quién es? Soy el vecino. ¿Y qué está haciendo aquí? Bien, sí, nosotros, bueno, hemos venido a... A ayudarle. ¿A ayudarme? Sí, a ayudarle en la mudanza. A poner las barras de las cortinas, a colgar cuadros. Sí, a pintar un poco. O empapelar, a poner la moqueta o... Muy amable de su parte, pero estoy seguro de que ya nos arreglaremos. Ah, bueno, en ese caso, nos vamos. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Este hombre ha entrado en mi casa y ha tirado la pared. No, no, no, la estaba arreglando. Eso no importa ahora. ¿Quién conducía el coche? Yo no lo estaba conduciendo, lo estaba dirigiendo. ¡Abbott! ¿Sí? Traigo un cobertizo para usted. Dios mío, la casa de al lado. Este coche no está en condiciones de funcionar. Estaba bien antes de que lo estrellase. No haga caso de lo que dice ese joven, sargento. No está muy bien. Que no está muy bien. Es mi hijo. Eso no me sorprende lo más mínimo. Todos tranquilos, ya he vuelto. No sé si debo salir o quedarme aquí. Yo no saldría, mamá. Ya hay suficientes complicaciones. Y, por supuesto, envíe la factura y al lado. A mí me da igual dónde vaya. Mientras me la paguen... Estoy muerto. ¿Te das cuenta? No he dormido en toda la noche. He puesto yeso suficiente para cubrir todo el parlamento. He tenido que pagar por el arreglo de la pared. Tengo un zapato lleno de yeso. Y en cualquier momento va a empezar una guerra civil con el tipo de al lado. Ay, querida. ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Dios santo! Ya lo he limpiado todo, ¿verdad que ha quedado bien? Todo ha sido culpa de este monstruoso trasto. Sí, ya lo sé, cariño, pero ha valido la pena. ¡Sí! ¡Oh, queda de maravilla! Si alguien lo compra, no sé dónde vamos a poner todas las cosas. Hola, hola, mamá. Aquí tienes. Papá traerá el resto porque tengo que irme a una entrevista. De acuerdo. Buena suerte. Sí, la voy a necesitar. Con todos los estudiantes de vacaciones, es una suerte encontrar trabajo. Adiós. Adiós. ¿Te gusta? Es preciosa, papá. Hola, querida. Hola, mamá. Qué bonita. Y tiene un jardín precioso. ¿Verdad que sí? ¿Qué tal son los vecinos? Todavía no hemos terminado de arreglarla. He dicho que ¿cómo son los vecinos? Ven a ver la parte de arriba, Kate. ¿Por qué? No están arriba, ¿verdad? ¿Quién, querida? Los vecinos. Será mejor que lo sepa, se enterará enseguida. Los de este lado son absolutamente insoportables. Especialmente el chico, está mal de la azotea. ¿Por qué? ¿Qué hace? Nada. Parece que no trabaja, se pasa el día zanganeando y desmontando coches. Es un inútil. En realidad, querido, puede que sea un estudiante como Kate. ¡Una porra! ¡Es tonto! Hasta un tonto puede hacerlo. Toda la comida está aquí, ya está cocinada. Todo lo que tienes que hacer es calentarla aquí. Excepto los huevos y las hamburguesas. ¿Qué pasa con los huevos y las hamburguesas? Ahora te lo enseño. Los pones en la plancha. Mira. Cada 2 horas cambias la cinta. ¿Algo más? Sí. Si no tienes nada más que hacer, lávate las manos. A los clientes les gusta ver las cosas limpias. Parece que las tuberías no están muy bien, pero bueno, no importa. Haz ver como si te las lavas, ¿ves? ¿Lo has entendido? Sí, creo que sí. ¿Hay un cuarto para el personal? ¿Para el personal? Sí, sabe, una cosa con... No. Pero hay un bar en esta misma calle y os doy 6 minutos. Y en esos minutos están incluidos 2 para ir y 2 para volver. Bueno, coge todo eso. Venga, vamos a empezar. Vamos, que es hora de abrir. Venga. Huevos, hamburguesa y patatas, 2. Una hamburguesa doble con queso. ¿Dónde está mi huevo con frankfurt y patatas? Ten un poco de paciencia, solo tengo 2 manos. Ser cocinero es muy esclavo, muy esclavo. Me alegro de que te des cuenta. Te irá bien. Cuando yo tenía tu edad... Trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muy gracioso. ¿A qué hora empiezas? A las 9:30. Bueno, me ayudarás a poner el techo del cobertizo. ¿No tienes que hacer ninguna visita? A las 10:30. ¿Dónde está Sally? El desayuno se le está quedando helado. Hablando por teléfono. Siempre en el teléfono. Moira, vas a tener que tomar una decisión. ¿Qué es más importante? ¿Salvar al mundo de la contaminación o ir de compras con tu madre? Mamá dice que el desayuno se te está enfriando. Dile que voy enseguida. Tienes exactamente 10 segundos para decidirte, Moira. Pero recuerda, el comité de acción confía en ti. Sally, ¿no quieres desayunar? Sí, ahora voy, mamá. Bueno, Moira, ¿estás con nosotros o no? Son las 10:15. Yo tengo las 10:14. Son las 10:15, Sally. No voy a esperar más. Siento llegar tarde. Ya está aquí. Pero es que mi madre tenía... Siempre lo mismo. Vale, entra. Ayúdame a llevar esto. Seguidme. Gracias por el pedido, señor Jones. No hay de qué. ¡Protejamos el medio ambiente! ¡No más envases! desechables! ¡No más envases desechables! ¡No más envases desechables! ¡No más envases desechables! ¡No más envases desechables! ¡No más envases desechables! ¿Esa es su hija? ¡No más envases ¿esa? Desechables! Bueno, ya sabe cómo son esos chiquillos. Cualquier cosa por divertirse. Pero no afecta al pedido. ¿Qué pedido? Límites a su propiedad y yo me limitaré a la mía. Señorita, oiga, señorita. ¡Carol! ¡Un momento! ¿Qué? La señora ha pedido un pastel de Alabama y tú le has servido un pastel de Mississippi. ¿Y qué? Pues que no lo quiere, eso es lo que pasa. Vale. Pues aquí lo tiene. ¿Oficina de empleo? ¿Tienes que empezar a trabajar ahora mismo? Acabas de llegar a casa. Necesito el dinero, mamá. ¿Qué vas a hacer? Cualquier cosa. Es solo por unas semanas. Estoy. Bien. ¿Cómo has dicho que te llamas? Kate. Ah, bienvenida a las galeras, Kate. Gracias. Sigue mi consejo. No se te ocurra nunca comer la comida de aquí. Yo lo había decidido. Una chica lista. ¿Quieres té, Sid? Gracias. He estado en otro mercado. No tenían muchas cosas. Mejor. Te he comprado un sombrero por 2 chelines. ¿Es un sombrero Panamá? Gracias, pero no quiero un sombrero Panamá. Hay muchas cosas que quiero, pero un sombrero Panamá no es una de ellas. Pensaba que te iría bien para estar en el jardín. Oh, sí, ya te he dicho que me perdones. ¿Perdón? ¿Perdón? He estado a punto de perder el pedido. Podía haberme costado 300 libras. Pero ella no lo sabía. Vamos, decidlo. Yo soy la causa de la discusión. Sally, vete a tu habitación. Y todo porque defiendo mis ideas. Todo porque me pongo de pie para defender lo que creo que está bien. Si continúas con todo esto, sí que vas a ponerte en pie. Vas a ponerte en pie porque no vas a poder sentarte. ¡Vamos! ¡Pégame! ¡Pégame! Eso es lo único que vuestra generación entiende, el castigo físico. Madre mía, no tiene remedio. Me voy a cortar el césped. Te sentará bien estar en el jardín. Puedes ponerte el sombrero nuevo. Lo que faltaba. Esto servirá. Será ¡Usted! ¡Lleva puesto mi sombrero! ¡Se equivoca! ¡Este es mi sombrero! Entonces, ¿dónde está el mío? No tengo ni idea. Estaba colgado de este árbol. ¿Y el mío también? ¡Me ha robado el sombrero! ¡Devuélvamelo! ¡Eh, carapalo! ¡Es un delincuente, un ladrón! ¡Eso es lo que es! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? Me ha robado el sombrero. ¿Que te ha robado el sombrero? Sí. Creía que no te gustaba. Esa no es la cuestión. Disculpa. Me he comprado en el mercadillo de la iglesia. ¿Uy, sol? Mejor así podrás disculparte. Por supuesto que no. Pero, Ronald... ¡Devuélvame el sombrero! Cariño, ahora es suyo. No me importa, no le voy a pedir disculpas. Muy bien, métaselo en su canal de Panamá. ¿Qué ha pasado? Le he dicho que se lo podía quedar. Matando. Solo me faltaría haber perdido el autobús. Si quieres, puedo llevarte yo. ¡Qué bien! Te lo agradezco muchísimo. ¿Dónde vives? No muy lejos. Ah, conozco un atajo atravesando el parque. Ah, ¿sí? Pues yo no vivo en esa zona. Vale, bueno, primero iremos por el parque y a partir de ahí me vas indicando. Veo que han puesto todos los trastos aquí. Sí, ya metió todo esto cuando yo no miraba. No volverá a pasar. Espero que no vuelva a pasar. ¡Mira esto, Sid! ¿Cómo hacer vino y whisky? Jan lo compró para mi biblioteca. Todavía no he podido hojearlo. Es un libro muy antiguo, publicado en 1800... ¿Te molesta los dientes? No. Oh, no, no, no, no, no, no, no. Es la impresión tan antigua. Mira, un dibujo de una destilería en las Highlands. Muy interesante. ¡Ja, ja! Cualquiera puede destilar, es muy fácil. ¿Y por qué no lo hacen? Porque hacer whisky es ilegal. Sí, supongo que sí. De todos modos, creo que solo es ilegal en ciertas condiciones. ¿En qué condiciones? Si lo descubren. Pero habría que tener cuidado dónde hacerlo, en el caso de hacerlo. Sí, hoy se necesita un lugar tranquilo y donde no pase nadie. Y donde la mujer no lo viese. Exactamente. ¿Qué me dices? ¿Y por qué no? Así que esto es lo que te enseñan en Bellas Artes, ¿m? Bueno, sí, tenemos que estudiar anatomía. Por esta noche ya has estudiado bastante. ¿Qué te pasa? Tú lo sabes perfectamente. No, no lo sé. Bueno, para ya. No estoy haciendo nada. ¿Y ahora qué pasa? Se me ha dormido el pie. Sí, y ya es hora de que yo lo acompañe, venga. Va, no nos vayamos todavía, no es tarde. Sí que es, estarán preguntando qué me ha pasado. ¿Dónde vives? En la avenida Whitby. ¿Yo también? ¡En el número 84! No puede ser, Mike. Nosotros vivimos en el número 86. ¡Oh! Si no llega pronto, voy a tener que salir a buscarla. No te preocupes más. Igual ha conocido a un chico. No digas tonterías, Vera. ¿Qué clase de chico iba a conocer en un sitio como ese? Pero ella dijo algo de que el cocinero era muy guapo. ¿El cocinero? En realidad no es cocinero, estudia o algo así. No, mi padre tiene la culpa. No, Mike, la tiene el mío, estoy segura. Es igual. Pero tal y como están las cosas, será mejor que no digamos nada. Puede que tenga razón. Y cuando estemos trabajando, siempre podemos encontrarnos al final del jardín. Oh, ¡maldita sea! ¡Hola! He traído esto para Trevor. Está como nuevo, es de la casa de Wembley. ¿Para qué lo quiere? Es para el agua caliente. Sí, ya tenemos uno. Ya, ya lo sé. Lo puse yo, ¿no? Sí. Sí, exacto. Bueno, a lo mejor quiere otro. Solo cuesta 2 libras. Pero, Alvin... No me puedo quedar ahora. Tengo que ir a arreglar una casa, Ealing, y no para de llover. Toda la familia me está esperando. Hasta luego. ¿Para qué diablos lo querrás? Para hacer vino. ¿Y haciéndolo aquí, el vino no sabe raro? No, no, no, no. Es lo que llaman el método de la Costa Brava. ¿No te acuerdas que un camarero me dijo que siempre hacían el vino en depósitos de agua caliente de cobre? Por eso no nos pudimos bañar. Ja, ja, ja. Otra vez igual. Todos los domingos por la mañana lo mismo. Pues ya le ha colocado el silenciador. Eso debe ser lo único que le ha puesto. Ahora que está trabajando, no tiene mucho tiempo. Me imagino que no querrás ir a echarle un vistazo. Sí, sí, que lo haré. Pero con un martillo. Aquí tienes, papá. Gracias, Kate. ¡Oh! Es la chica del café. ¡Mike! ¡Mike! ¿Qué? La he visto. ¿A quién? A Kate. Mike, no es su hija, ¿verdad que no? Sí, sí que lo es. Si dices algo, te mato. No diré nada. Me cae bastante bien. ¿Pero qué pasará cuando papá se entere? No es su problema. Además, papá no me asusta. ¿Y si se entera su padre? Sí, bueno, ya lo arreglaremos cuando llegue el momento. ¡Oh! Ya está. Aquí tienes, Sid. Gracias. Gracias. Bueno, esto ya está todo listo. Sí, siempre que tengamos la suficiente temperatura para los alambiques. Sí, pero si no hay termostato, cada vez se va a calentar más y más, ¿no es así? Sí, eso parece. O sea que convierte el agua hirviendo en vapor, que pasa por los tubos y el agua fría lo condensa y lo convierte en whisky. Es así, ¿no? En teoría. Sí, en teoría. Bueno, pues, ¿qué puede pasar si lo intentamos? No. Quiero decir, ¿qué puede pasar? Que puede explotar. Eso es lo que puede pasar. Oye, Sid, no tenemos que quedarnos aquí, ¿verdad? Tienes razón. Lo podemos desconectar desde el garaje. Le daremos media hora a ver qué pasa. Estupendo. Vale. Dos, cinco, cuatro, tres. ¿Puedo hablar con la señorita Kate Bates, por favor? Perdón, ¿con quién ha dicho? Con la señorita Kate Bates. Kate. Oh, sí, Kate, sí. ¿Quién lo llama? Soy una de sus compañeras del Quick Snack Café. Es urgente. Ah, un momento. Es para ti. ¿Quién es? Una de tus compañeras del café. Dice que es urgente. ¿Urgente? ¿Qué será lo que querrá? No sé, pero parecía que la estaban estrangulando. ¿Hola? ¿Puedes hablar? Sí, ¿quién eres? Soy la hermana de Mike. Sally, pero no te preocupes, estoy de vuestra parte. ¿Ha pasado algo? No. Mike dice que ya tiene el coche arreglado y que os podéis encontrar en la avenida Montrose. Vale, bien. ¿Está él ahí? Bueno, todavía está arreglando el coche, pero a las 2 estará arreglado. De acuerdo. Adiós. Adiós. Y no te preocupes, puedes confiar en mí. No te decepcionaré. ¿Cuánto rato lleva? 25 minutos. Sí, para mí también. No te preocupes, déjalo en nuestras manos, nosotros la tendremos. ¿Vosotros? Que la colgaremos, la colada. No estamos haciendo nada, ¿verdad, Tref? Nada, nada. Bueno, pues si no estáis haciendo nada, podéis mirar la lavadora. Sí, lo haremos después. ¿Después de qué? Después de tender la ropa. Aquí la tienes. Sí, bien. Lo haremos enseguida. ¿Por qué no lo hacéis ahora? Pues tienes razón. Ah, sí. ¿Sí? No te olvides de la lavadora. La tubería del agua no está muy bien. Y si se calienta sin agua, entonces, según dijo el técnico, puede explotar. Sí, sí. No le hemos puesto agua a la cebada. Ya lo sé. ¡Agua! ¿Qué estás haciendo? ¡Sácame estas malditas sábanas de encima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para! ¡Lo pondremos todo bien! ¡Vamos! Oh. ¡Sal! ¡Al suelo! ¿Esto es suyo? No. ¿Y no sabe de dónde puede haber caído? A lo mejor de un zeppelin. Me voy, mamá. Estás muy guapa. ¿Quién es? Oh, es solo un amigo. ¿Es ese estudiante del trabajo? Ah, sí. ¿Por qué no le invitas a venir? Bueno, puede que algún día. Adiós. ¿A dónde vamos? Donde quieras. ¿Qué te parece Brighton? ¿Brighton? ¿Crees que llegará? Por supuesto. Este coche ha ido y vuelto de Afganistán. Oh. Sí. Nunca había oído que se tenga que hervir el vino para que fermente más rápido. Ya te he dicho que no tenía que hervir. El calentador estaba mal. Pero en el depósito no había vino. Es que han pasado otras cosas. Trevor pensó que lo llené yo y yo que lo hizo él. Sí. Si hierves el vino, ¿no se convierte en brandy? ¿Qué? Brandy. No lo había pensado. Pues yo creo que si coges un poco de vino y lo pones en... ¿Quién demonios será? Mike no ha llegado, no le habrá pasado nada. Sí, papá, también lo he intentado, pero todavía no funciona. ¿Tienes suficiente para llamar a tu madre? Sí, lo justo. Bueno, ¿dónde estás? Estamos en la A23, justo a las afueras de Brighton. ¿Brighton? A las afueras. ¿Cómo ha llegado hasta Brighton? ¿Quién lo sabe? ¿En ese cacharro? ¿No ha podido encontrar un taller? Solo tenía 10 peniques y se los ha utilizado para llamarnos. ¿Cómo va a volver a casa? ¿Tú qué crees? No, no estoy preocupada mientras sepa que estás bien. ¿Cuánto tardarás? ¿Pero qué le ha pasado? Se ha estropeado el coche. Sí, vale. ¿Qué coche? El del chico del café, el estudiante. Pensaba que era cocinero. No, de acuerdo. No te esperaremos levantados. Déjame hablar con ella. Hola. Hola. Hola, Kate. Se le han acabado las monedas. Tú te puedes ir a la cama si quieres, pero yo tengo intención de ver a ese estudiante cocinero cuando la traiga a casa. Si es que la traiga a casa. ¿Qué hora es? Casi las 5. No hay mucho tráfico, llegará enseguida. Mike. ¿Sí? ¿Por qué no se lo decimos? ¿Decirle qué? Lo nuestro. No, ahora no. Será mejor esperar a que esté de buen humor. Esta es Kate, papá. ¿Cómo estás? Siento muchísimo que haya tenido que venir. No te preocupes. ¿Has traído una cuerda para remolcarlo? Puede salir ya, bonita. Tiene que salir, está lloviendo a cántaros. Si quiere ir a su casa, ¡pero ¿sí? si me vas a remolcar! Yo no voy a remolcar este trasto y menos con esta lluvia. ¡Pero no puedo dejarlo aquí! Yo sí. ¡No lo voy a dejar! Pues quédate ahí, ya te enviaré el correo. Pasa. ¿Dónde vive Kate? Bueno, no muy lejos de usted. Déjeme en esa esquina. ¿Dónde está él? ¿Quién? El chico con el que estabas. ¿No te ha traído a casa? Claro que sí, papá, pero ya se ha ido. Buenas noches. No, no. Dios mío. ¿Qué tal es? ¿Quién? La chica. ¿Y cómo lo voy a saber? ¿La habrás visto? Sí, no está mal. No me he fijado mucho. Debe de ser la del café. Sí, seguramente. Mike parece que la aprecia mucho. ¿Y por qué no la traer a casa? ¿Qué has dicho, cariño? No te he oído. Vino fermentado. No toca. Bueno, ya está. Vamos a desenchufarlo. ¿Sí? ¿Sí? En el garaje. ¿Eh? Ah, sí. Unos minutos para que se enfríe, ¿de acuerdo? De acuerdo. Puro brandy. Puro brandy de ruibardo. Sí, supongo que hasta ahora nadie habrá hecho brandy de ruibardo. Si lo han hecho, yo no lo conozco. Yo vamos tampoco lo conozco. Con cuidado. ¿Lo has desconectado? ¿Pero qué haces? Un momento. Todavía no está maduro, ¿verdad? No. ¡Oh! ¿Le has quitado la pintura a esta silla? Sí, mi marido me trajo una cosa. ¿Sosa cáustica? No lo sé, pero va de maravilla. Ha sacado 4 capas de pintura en un momento. ¡Oh! Dile que me consigo un poco para mí, ¿vale? De acuerdo. ¿Cuánto cuesta? ¿El pez? No, la figura. Ah, pensaba que se refería al pez. 15. Ah, no, gracias. Hola. ¿Cuánto cuesta? 10. Usted vive en la casa del lado, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, 7. No, no puede ser. Quiero decir, ¿estás segura? Precio especial para los vecinos. Ay, gracias. Un día de estos tenemos que tomar el té. Me encantaría. Parece muy agradable. Sí, seguramente lo es. Pero por Dios, no te hagas amiga de ellos. No los quiero aquí. Pero Ronald, yo puedo ser amiga de quien quiera. Bien, de acuerdo. Siempre y cuando no los traigas. Ni a su horrible hijo. Últimamente no le he visto, ¿y tú? No. Debe estar en la cárcel. Dos huevos con patatas. Te quiero. Una hamburguesa con patatas. Yo también te quiero. Sale todas las noches con él y todavía no le conocemos. Yo creo que aquí hay algo raro. Seguramente está casado. Podríamos ir al café y así le vemos. Mira, esa es una buena idea, Vera. ¿De dónde viene ese ruido? Los vecinos están de fiesta. ¿Jamón, pollo o ternera? Lo siento, pero no como la carne de los cadáveres de animales. ¿Perdona? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, papá. Toma. No podía soportar tanto follón. He tenido que subir un par de minutos. No me extraña. ¿Y acaba de empezar? Madre mía. Oye, ¿por qué no nos vamos a tomar algo? A Sally no le importará, ¿verdad? Importarle ni siquiera se dará cuenta. Bueno, vamos donde trabaja Mike. Así podremos conocer a su novia. De acuerdo. Mike, mi madre y mi padre. Hola. ¿Quién es ese? Ese es nuestro cocinero nano. Sí, ya lo veo. Kate, ¿puedes quedarte aquí un momento? Un calambre. ¿Un calambre? Sí, en las piernas. Me pasa muy a menudo y no me aguantan. Ponte en pie. No puedo. Me voy a estirar. Si me estiro, se me pasa. El último era alérgico a la primavera y no paraba de estornudar encima de las hamburguesas. ¡Dame el gorro! ¡Au! ¡Y no te quedes ahí en medio! Un pollo a la Bama con patatas, dos hamburguesas y un perrito. ¿Perrito? Un perrito caliente. No será ese, ¿verdad? Pregúntaselo. Oye, ese no será el estudiante. Oh, no, ese es el jefe. Él está sustituyendo. ¿Estás mejor? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Peor! ¡Maldita sea! ¿Le importa que nos sentemos aquí? No, ya nos íbamos. Pero Ronald, si todavía no hemos comido. Con más razón para irnos. No veo a Mike, ¿y tú? Voy a ver. Oiga, ¿están buscando a alguien? Sí, a nuestro hijo. Trabaja aquí, pero solo durante las vacaciones. Es estudiante. Oh. ¿Qué le ha pasado? Un calambre. ¿Y no va a hacer nada? Estoy bien, papá. ¿Qué le pasa? Un calambre. ¿Quieren hacer el favor de volver a sus mesas? No, quiero ver. ¿Es médico? No, claro que no. Pues entonces, ¿a usted qué le importa? Un momento, un momento. Puede que sepa algo de primeros auxilios. Yo no he venido aquí a asistirle, sino a avisarle. apresarle. No quiero que vuelva a ver más a mi hija. ¿Una hija? No sabía que tuviera una hija. No armes un lío, papá. ¿Cómo nos has podido hacer esto a nosotros? ¿Cómo? ¡Fuera de aquí todos! Esta es su hija. Sí, pero no es asunto tuyo. Pero esto sí que es mío y estoy intentando que funcione. ¡Y tú, vuelve a la caja! ¡No se atreva a hablar a mi hija así! ¡Hablo como me da la gana! ¿Quién ha sido? Lo siento, ha sido un accidente. ¡No, no haga eso! ¡No, ahora verá! ¡No, pare ya, maldito maníaco! ¡No, pare, pare! ¡No! Un momento, déjelo ya. No haga eso. Dame un trapo. Ahora verá. Dios mío, ¿no cree que deberíamos hacer algo? No, mejor será que no. Sabía que nos soltarían. No deberían habernos arrestado. Exacto, creo que los podemos demandar por arresto improcedente. Podemos. Pero es mejor dejarlo. Sí, tenemos que discutir otros asuntos, tu hijo y mi hija. Sí. Que... podemos ir dentro y discutirlo. Es una buena idea, Ron. Ronald Sidney. Ronald. Bueno, después de una larga charla, Sidney y yo hemos decidido que puedes prometerte a Michael. De forma no oficial, claro está. Y dentro de un año más o menos, si todavía pensáis que queréis continuar... Sí, cariño, es en agosto. ¿El qué? La boda. Qué pena que no estará listo para la boda. No vamos a tocar ni una gota hasta que haya madurado. ¿Ya viste lo que le hizo al barniz? Sí. Vamos. ¡Ah, Sidney! Hola, Ron. Ronald. Sí, Ronald. He venido para hablar de... ¿Otra vez lo vuelvo a oler? ¿A oler qué? Olor a destilería. ¿Qué dices? Igual han abierto una destilería cerca de aquí. Oh, no, no. Si lo hubiesen abierto, lo sabría. Ese es mi trabajo. ¿Qué haces exactamente? ¿Eres funcionario o algo así? De Hacienda y Aduanas. Soy recaudador de impuestos. Me encargo de recaudar los impuestos del tabaco y... del alcohol. Debe ser muy interesante. Sí, venía a verte por lo de la boda. Ah, sí. ¿Por qué no entramos en casa y lo discutimos? Debe ser de etiqueta. Por supuesto, de etiqueta, claro. Vamos. Guapísimo, papá. Parezco un pingüino. ¿Los coches están aquí? Todavía tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está Mike? Seguramente mirando su regalo de boda. Oh, ¡qué bonito! ¿Quién lo ha enviado? ¿Tú quién crees? Jean, si quieres ir en coche con las damas de honor... No hace falta, así me lleva en esto. No. Caremos todos en los coches de alquiler. ¡Qué horror! ¿Qué estás haciendo? Te vas a poner perdido. La batería está descargada. Te vas a casar dentro de media hora. Pero necesito el coche para la luna de miel. Venga, venga. Hemos pedido cuatro coches. ¿Dónde está el cuarto? ¡Mike! Vas a llegar tarde. No te pongas nerviosa, Sally. Y ahora, para evitar ver al novio, quédate en casa hasta que todos se hayan ido. Yo te estaré esperando en el coche y el conductor tocará la bocina dos veces. Sí, querida. Sí. Sí. ¿Ya lo has desmontado? No, ¿cuándo lo iba a hacer? Imagínate que lo descubre. ¿Quieres dejar de preocuparte? No iba a arrestar al suegro de su hija, ¿no te parece? ¿Tú crees que no? Sí que lo haría. No, no, no. Yo llevo a tres y a Jean. No, no. Jean ya está colocada. Va con Vera. De acuerdo. Yo llevaré a Trevor. No, espera. Supón que Trevor no coge el coche de Mike. Trevor no conduce. Así que supón que Trevor va en el coche del novio. Y Jean puede llevar a tres en el coche de Mike. Bien. Sabía que todo estaba organizado. Venga, Mike, vamos, chicas. Y Vera, venga, venga, vamos, vamos. Prisa. Tenías que haberte ido en ese. ¿Y ahora qué hago? Vete en el último. ¿En este? En el último. ¿En el último? Espere. No, no, no, aquí, métete. Venga, marchaos ya. Sí, no se pone en marcha. Claro que no se pone en marcha, le he quitado la batería. Coge el mío, veré si puedo poner en marcha este. Venga, rápido, venga, tía. ¿Qué pasa? La batería está en el garaje cargándose. Vamos, vamos. ¿Sí? ¿Sí? No te preocupes por Trevor y por mí, hemos pedido un taxi. Trevor se ha ido, puedes venir con nosotros. Se habrá ido en uno de los otros. Sí me ha dicho que viniese en este. Bueno, mientras llegue a la iglesia. Trae un trapo para llevar. Vale. Eso. ¡El cobertizo! ¡Dios mío, se ha incendiado! ¡Venga! ¡Déjalo! No podemos dejarlo para incendiar la valla y después la casa. Voy a buscar la manguera. Pero si no ha venido contigo, ¿dónde está? No lo sé. Pero si venían en el coche de Mike, a lo mejor no lo han podido arrancar. Voy a telefonearles. ¡He cogido la tuya! ¡Ya lo veo! No te acerques mucho, puede volver a explotar. ¿Qué? El brandy, el disolvente, el cobertizo está lleno. Dile a Kate que no se preocupe. ¿Dónde está? Creo que en la sala. Bien, sujeta eso. He llamado ya a las dos casas. No contesta nadie, ya deben de haber salido. No te preocupes, ya llegará, no te preocupes. ¿Quién no ha llegado? ¿El novio? El padre de la novia. Ah, bueno, da igual, mientras el novio esté aquí. Me pregunto a dónde irá. El vicario dice que si no empezamos ahora tendrán que posponerla. Hay otra boda a las 11. Y también un funeral a las 11:30. No la vamos a posponer. Pero no te puedes casar sin tu padre. Es quien debe entregarte. Cualquier otro puede hacerlo. Para mí será un placer. Un gran placer. Kate, no puedes. Tiene que ser tu padre. No me importa quién me entregue mientras me case. Decidle que estamos preparados. Igual que su padre. ¿Quién es? Vamos. No puedo encontrar a Kate y el coche se ha ido. ¡Tonterías! ¡No se va a ir sin mí! ¡Yo tengo que entregarla! No te preocupes, los bomberos han llegado. ¿Están todos? No. Gracias, Mike. Vamos, vamos. ¡Espera! ¡Esperadnos! ¡Papá! Lo hemos conseguido. ¡Quietos!